Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Porque me tratan como una muerte, decidiendo sobre mi cuerpo sin tenerme a mí en cuenta, solo su religión. Así que lucha por tu cuerpo, solo tú mandas en él. Muero por el terrorismo que sufre mi útero al estar bajo sus órdenes, porque me tratan como una muerte. Lo que trae, lo que sale, aquí a vosotros que os importa. La libertad sobre mi cuerpo nadie me la corta. Mi coño, mis normas. Yo, mi coño, mis normas. Yo, yo, mi coño, mis normas. Pues buenas tardes o buenos días o no sé muy bien cuando lo estás escuchando. Quizá es domingo por la tarde, quizá es martes por la mañana. Y nada, pues aquí estamos otra semana, esta vez con un programa quizá un poco más íntimo porque estoy yo solo. Pero aprovecho para mandarle un saludo al Darío y al Javi y al Tristán también, que está malillo y por eso no ha podido venir hoy. Y bueno, pues como un poco queriendo continuar con el programa lleno de amor y rabia de la semana pasada, que se llamaba Sois unas punks, pues esta semana queríamos traer un poco algunos grupos de punk, hardcore y rock and roll que fundamentalmente están compuestos por mujeres y que también en sus letras y en sus canciones pues reivindican pues un poco el feminismo, ¿no? Aquí en Los 20 Duros, que lo hacemos todo hombres, pues sería un poco delito considerarnos feministas, pero sí que nos gusta pues hacer un poco de apología del feminismo, por lo menos promocionarlo. Así que por eso este programa pues dedicado a las mujeres. Nada, que voy a intentar hablar lo menos posible, a poneros buena música, a contaros alguna historieta. Y qué mejor que empezar con pues con las Runaways, que fueron un poco uno de los grupos pioneros en las formaciones de mujeres y que están en los orígenes del punk. Ahora vemos un poco cómo ellas, pues bueno, estaban haciendo punk rock pues a principios de los 70, ¿no? Cuando toda la escena punk estaba comenzando. Vamos con las Runaways y el famoso, pues, Cherry Bomb. Bueno, supongo que pues muchos de vosotras y de vosotros ya conoceréis a las Runaways. El grupo como tal se formó a primeros de los años 70, formado en su totalidad por mujeres, y estuvo muy vinculado al productor Kim Fowley. De hecho, pues parte de la controversia respecto de Runaways fue un poco que Fowley, pues parece que lo que buscaba siempre era como la próxima gran sensación, ¿no? En cualquiera de los casos, The Runaways tiene un papel primordial porque, pues eso, llevan tocando, o tocaban desde principios de los 70. En 1975 fue cuando, digamos que fue su lanzamiento oficial. El grupo como tal, pues es hard rock y es punk. Y bueno, no sé así qué más cosillas contaros de ellas. Tienen una película, en 2010 hizo una película un poco biográfica con la historia de las Runaways, y bueno, que han estado muy muy vinculadas en primer lugar al punk de Estados Unidos. E hicieron giras pues con los Ramones y bueno, con otros grupos de sobre todo de Los Ángeles y de California, que es de donde también eran ellas. Y luego también estuvieron vinculadas a, pues al punk británico. Bueno, con Blondie también creo que hicieron ahí cosillas, y con los Dead Boys. Y en Inglaterra, pues por supuesto con los Sex Pistols y con Generation X y con The Damn. Y bueno, también curioso de ellas que fueron pues el primer grupo como tal de punk femenino que hizo una gira de conciertos en Japón en el año 77, fijaros de lo que estamos hablando, todo un pelotazo, y que fueron el tercer grupo en aquella época que más vendía allí, junto con de los grupos de fuera de Japón, junto con Led Zeppelin y con Kiss. Y bueno, en cuanto a su discografía, pues bueno, primero sacaron hicieron la primera gira en 1975, y a partir de ahí sacaron pues cuatro discos de estudio en total, que fueron el de Runaways en 1976. Luego en el 77 sacaron Queens of Noise, en el 77 también el Waiting for the Night, y luego una vuelta, digamos, que se llamó And Now the Runaways. Y bueno, no sé si qué más contaros. También por aquellos que, como yo, dominéis regular el inglés, quizás un poco puede ser interesante. De la canción que hemos puesto, que es el Cherry Bomb, pues contaros un poco así lo que dice, que bueno, pues cuento un poco la letra. Dice: no puedo estar en casa, no puedo estar en la escuela, mi viejo dice pobre tontita, bajando las calles soy la chica de al lado, soy la zorra que estabas esperando, hola papi, hola mami, che che che Cherry Bomb, hola mundo, soy tu chica salvaje, soy tu Cherry Bomb. Bueno, y un poco por ahí va el estilillo. Dice luego: oye chico callejero, ¿cuál es tu estilo? ¿Tus sueños muertos no te hacen sonreír? Te daré un motivo para vivir. Tómalo, agárralo antes de que te duela. Bueno, un poco estas son The Runaways, que también su aspecto, pues, si indagáis hoy en día y veis los vídeos, pues quizá llaman menos la atención, pero pues a primeros de los 70, a mitad de los 70, con todo el surgimiento del punk y demás, pues sus pintas de mezcla de cuero y de lencería eran bastante llamativas. Y bueno, un grupo pionero, que también para ver un poco como en los orígenes del punk, pues ya estaban las mujeres. En fin, que nada, las Runaways, y vamos con otra canción. Vamos a ir un poco por orden cronológico, y ahora vamos con otro grupo también bastante conocidillo, también de mujeres, que se llama Bikini Kill, que está bastante chulo, y pues vamos a poner también su temazo, que es el Rebel Girl. toi, d'un homme au cœur de bois. La mer est calme sur l'écran de la caméra, comme une ampoule électrique grillée dans un seau d'eau. Bueno, pues ahí estaba el Rebel Girl de las Bikini Kill. Las Bikini Kill pues son una banda de punk también de Estados Unidos. Estas eran tres mujeres y había también un hombre, y bueno, las traemos aquí un poco porque aparte de como banda de mujeres en sí, en parte pues grupo fundamental para el programa que estamos haciendo, pues formaron parte también de lo que se denominó el Riot Girl este, que fue un movimiento musical feminista, pues eso, que surgió a finales de los 80 y fue ahí bastante importante en los 90. Y bueno, que también tuvo influencia en pues en todo el tema del grunge y demás. De las Bikini Kill en sí mismo, pues nada, contar que pues que eran de Olimpia, y bueno, como así un poco de curiosidad, pues que una de sus fundadoras, que era Carlin Hanna, pues fue la que inspiró a Kurt Cobain el Smell Like Teen Spirit, porque ella pues fue a casa de Kurt Cobain, la llevó Dave Grohl con otra amiga, Toby Vail. Y bueno, pues cuando le conoció, le escribió ahí en la pared del salón, dice la rumorología, que le escribió Kurt Smells Like Teen Spirit. Bueno, de su discografía pues tienen ahí un poco, bueno, tienen bastantes singles y canciones, pero por centrarnos así un poco en los discos de estudio, pues tienen el Revolution Girl Style Now del 91, el Bikini Kill, que esto es parte de un Kill Rock Stars también del 91. Luego otro LP también en colaboración con Huggy Bear y que era del Catcall Records en el Reino Unido, que se llamaba Yeah Yeah Yeah. Luego el Pussy Whipped y Reject All American. Y bueno, quien no conozca el Riot Girl este, pues que indague un poco, porque es también ahí bastante bastante interesante, y que vino a reivindicar pues un poco también lo mismo que hacemos hoy en el programa, ¿no? Y es traer feminismo al mundo del rock y al punk, que pues para ellas estaba tradicionalmente dominado, o era un poco machista, ¿no? También un poco por lo mismo de antes, pues para que veáis un poco lo que contaban en sus letras, ¿no? Pues en concreto de esta que hemos puesto, del Rebel Girl, dice: esta chica piensa que es la reina del vecindario, ella tiene la moto más chula del pueblo, esta chica tiene la cabeza tan alta que creo que quiero ser su mejor amiga. Chica rebelde, eres la reina de mi mundo. Creo que quiero llevarte a casa, creo que quiero probarme tu ropa. Cuando habla, escucho la revolución. En sus caderas están las revoluciones. Cuando ella camina, la revolución viene. En su beso, probé la revolución. O sea, se meten ahí ya también con el tema de la sexualidad, ¿no? Femenina. Dice: esta chica piensa que es la reina del vecindario, tengo noticias para ti. Ella es la reina del vecindario. Dicen que es una golfa, pero sé que es la mejor chica. En fin, pues estas eran las Bikini Kill. Y nada, vamos a seguir ahora con con otro grupo, con L7, el 7, ya de este grupo que me lo descubrió Ana y que le doy un besazo. Pues yo no lo conocía mucho, ya pusimos aquí quizá la canción suya más famosa que sonaba mogollón, que es Shitlist, lista de mierda, y es otro grupazo de mujeres que a mí, de lo que vais a escuchar hoy, quizá es el que más me gusta, con otro que luego os diré. Y la canción que vamos a escuchar se llama The Bomb, así que vamos con L7 y The Bomb. Plástico a la gente con sus vidas de plástico labios dicen mentiras de plástico de los conductores de coches de plástico, comida de plástico, de jarras de plástico. La frustración es el fusible, la flama del odio. Tic, tic, tic, detonar, ella es la bomba. Maquetas en plástico, revistas, de plástico de los reyes y plástico queens. Todos se ven en plástico plana. Rezo por las personas en carcasas de plástico. Lo que piensas también es bueno, pero no tanto como lo que haces. Este fusible se quema lentamente, esperando a golpes. El mundo es una carga pesada, reloj de explotar. Los legisladores de plástico, con las políticas de plástico, ponen cerraduras de plástico en sus ciudades. Esperamos para guardar silencio. así que ir fuera y volar. Perdona que la traducción igual no es muy buena, pero es que no me había traído la letra en castellano, entonces estaba así como traduciendo mientras tanto del inglés. Y no es mi mejor faceta. Para eso están los intérpretes, ¿no? Bueno, nada, pues el Seven son también estadounidenses, es también un grupo pues del tema que estamos hablando. Veis que el estilo, pues aunque es también ahí bastante puncarreta, pues sí que parece que se las asocia más un poco al grunge. Pero yo creo que esto es un poco más porque ya son, viene un poco más tarde, ¿no? Son en paralelo a todo el movimiento grunge. Se formaron en 1985 y bueno, estuvieron con Epitaph y empezaron teloneando a Bad Religion para el sello Sub Pop. Y bueno, así como cosas curiosas de ellas, pues quizá que su front girl, en este caso, ¿no? La guitarrista y que era también la cantante, pues es un poco el rostro, ¿no?, de la banda, que es una persona ahí bastante molona y controvertida, que se llama Donita Sparks. Es bastante curiosa, también os recomiendo ahí ver un poco sus vídeos, echarle un vistazo. Y bueno, esta tía Donita Sparks, pues hay una de las historias más curiosas de ella, ¿no? Fue que en el 92, en el Festival de Reading, pues estaban ahí teniendo, cuando iban a tocar, problemas con el equipo suyo de sonido y tuvieron que parar. Y nada, pues la gente, pues lo típico de este tipo de festivales o de cualquier concierto, pues empezó a cabrearse y ya llega un momento de agobio generalizado, pues empezaron a lanzar barro y a lanzar de todo ahí al escenario. Y total, que la cantante esta, Donita Sparks, pues se puso ahí en mitad del escenario, se quitó el tampón que llevaba puesto y empezó a gritarle a la peña: comeos mi tampón utilizado, hijos de puta. Y bueno, pues lo lanzó al público. Y bueno, de esas ha tenido varias también en otra actuación musical también en Gran Bretaña, en un programa de la tele que se llamaba The Word, la palabra. Pues nada, apareció ahí a cantar en la actuación de la banda con pues desnuda, completamente de cintura para abajo. Iba vestida en la parte de arriba, pero de cintura para abajo pues iba completamente desnuda. Pero vamos, por sus letras, que bueno, ya os he explicado un poco lo que decía la de The Bomb que hemos puesto, y sobre todo por su música, que es ahí bastante, pues bastante punkarrera, bastante divertida, a mí me encanta, pues es un grupo bastante recomendable, así que nada, escucharlo por ahí. Y bueno, por llegar un poco más así, tirarnos a la actualidad, pues vamos a poner ahora un grupo que, aunque todos vais a reconocer y conocer esta canción, incluso probablemente os venga su imagen a la cabeza, pues el grupo como tal luego no tiene tanta repercusión porque son japonesas, se llaman 5, 6, 7, 8, 80s, como un poco los 50, los 60, los 70 y los 80. Woo! Efectivamente, es lo que estáis pensando. Seguro que conocías esta canción, seguro que te ha venido a la cabeza pues la escena de Kill Bill, en la que pues ella sale cantando precisamente esta canción. Es una de las virtudes de Quentin Tarantino, no solo como cineasta, sino que la música que le mete a sus películas, aparte de ser muy, muy, muy, muy, muy buena, aquí solemos poner a Dick Dale de fondo bastante, que a mí me lo descubrió él, pero tiene la virtud de que las canciones que pone te hacen siempre recordar las escenas de la peli, ¿no? Y en base a la música tú puedes ver una peli de Tarantino si la has visto ya. Y me parecía curioso también porque, bueno, estamos poniendo aquí como punk siempre, pues claro, del mundo anglosajón, ¿no? Y grupos ahí estadounidenses y también vinculados al punk del Reino Unido, pero pues quería poneros también un grupo de punk, de bueno, más que punk, estas son así un poco garaje, ¿no? Así, de pues eso, de Japón. Nada, ella el grupo se formó también a finales de los 80, en el 86, en Tokio, y bueno, tampoco puedo contar mucho del grupo porque no lo conozco, pues he escuchado ahí cosillas, pero no sé más de la historia, así que es ahí bastante variable. Han pasado ahí un montón de integrantes por el grupo con nombres pues japoneses raros, pero que tradicionalmente pues parece que está estabilizado como un trío, ¿no? Y fijaros lo que hacen como trío, ahí bastante chulo y bastante molón también. Tienen 5 álbumes de estudio, el 5-6-7-80s Can't Help It, luego el 5-6-7-80s, luego el Bomb the Twist del 96, Pink Hill Stomp del 97 y Teenage Mojo Workout del 2002, y luego tienen también pues 3 compilaciones. Y bueno, pues un grupo ahí bastante guay para escuchar mientras estás haciendo algo que no requiera concentración, ¿no? Para limpiar la casa o lo que sea. Yo me lo pongo para fregar muchas veces ahí en el YouTube y no sé qué. Y bueno, que ya que nos estamos yendo de lo puramente en inglés, y también me parece importante, pues vamos a venirnos hasta la escena actual, y vamos a recuperar un grupo también punk de español y de ahora, que está también ahí bastante guay, que se llama Perra Vieja. Y pues vamos a poner un tema también de ellas, que igual no es el más famosillo, pero es el que puede ser de más actualidad, que se llama Aborto. Perra Vieja y Aborto. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, lo que vale mi vida, la calista no sabe, se toca no es prohibida, la calle es al servicio de quien olvida que esto no vale. ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? Bueno, al final hemos puesto dos canciones como, pues siguiendo el espíritu más tradicional del punk, son ahí cortillas, pues hemos puesto Aborto, y después habéis escuchado pues también eso, por poner alguna de las más conocidillas de ellas, que se llama pues como el grupo Perra Vieja. Un poco de ellas, pues contar que y aprovecho para enlazar con las Bikini Kill, que no, la idea original parece ser que no era directamente formar un grupo de punk, sino que se formó pues en base al intento de aprendizaje de resolución de conflictos, que dicen ellas mismas, ya se sabe que es algo difícil para poder llevar todos estos procesos de una manera sana, pero hacerlo es una muestra de sabiduría. de esa parte de viejas que está en todas nosotras, pero sin olvidar que la hablábamos, mordemos, nos crece el pelo por todo el cuerpo y disfrutamos aullándole a la luna, como perras que somos. Eso dicen las perras viejas. Aprovechamos también para mandarle un beso a las perras de Lycan, ex compañeras de la radio, y esperemos que otra vez vuelvan a hacerlo. Y DJs que amenizan los salones más divertidos de, al menos de Granada. Y que, bueno, que esto de lanzar un grupo punk pues por conclusión de otro proceso también es algo que les pasaba a las Bikini Kill, de las que hemos hablado antes, que en realidad, y aprovecho para contarlo que no lo he contado antes, el grupo surge de cuando se juntaron sus tres componentes para en realidad hacer una revista feminista que se iba a llamar también Bikini Kill, y que bueno, pues que al final el proceso acabó en formar pues un grupo de punk, ¿no? Bikini Kill. Y bueno, vamos a seguir ahí con más musiquilla, con más mujeres, y ahora pues vamos a salirnos ya un poco del punk, pues vamos a meternos más en el rock, en el rock and rollillo, y vamos con otra de las que a mí más me molan junto con el E7, todos estos grupos que estamos escuchando. Que bueno, que estas sí que las conoceréis todas y todos, que son las Breeders, ¿no? Vamos a escuchar, estaba dudando si poner la que a mí más me mola, que es Divine Hammer, pero que como es más lentilla y así un poco más triste, pues nada, pues vamos a poner su tema famoso, ¿no? Que es el Cannonball de las Breeders, así que ahí va, The Breeders y el Cannonball. The last one. Bueno, pues... pues nada, pues las Breeders, que eso, que seguro que son muy conocidas, ¿no? Muy conocidas por Kindle y por Tania Donnelly, bueno, por las hermanas Dill de los Pixies, ¿no? Se formó el grupo pues a principios de los 80 como algo así más pues de Kim y de Kelly Bill, que bueno, pues era un grupo que tenían más que para grabar, para tocar, tocaban así en los garitos, en los antros de Ohio. Y bueno, en el 89, después de un tiempecillo sin tocar, pues Kim Deal lo rescató el nombre para formar un grupo, pues los Breeders, con Tania Donnelly, que era por entonces estaba en Throwing Muses, y luego estuvo en Belly también, y luego pues está Josephine Weeks, y hay un violín ahí también que es Carrie Bradley. Eso, que musicalmente pues a mí es un grupo que me mola bastante, ¿no? Ha tocado, bueno, con mogollón de peña, mogollón de sitios, y bueno, giraron con Nirvana también, con Sonic Youth, con The Prodigy, que le ha hecho versiones y todo. Y al final, no sé por qué me estoy dando cuenta ahora, según lo digo, que Nirvana está todo el rato merodeando el programa, porque hay por ahí, bueno, ahora veremos si cae o no cae. Estaba pensando también ahí poner a... estaba dudando si poner o no poner a Hole, al grupo de la inefable pareja de este hombre, de Kurt Cobain. Y nada, pues en la historia de las Breeders pues ha habido ahí altos y bajos, también un poco como en los Pixies, pero bueno, sobre todo que Kelly se hizo adicta a la droga y tuvo ahí bastantes problemas con la justicia en Estados Unidos, creo que estuvo en la cárcel y todo. Y Josephine se apartó también así un poco del mundo, entonces alrededor de Kim Deal pues el grupo ha ido teniendo sus idas y venidas, ¿no? Sus apariciones, sus desapariciones, y bueno, siguen ahí tocando. Ha ido cambiando también la formación, y un poco de su trayectoria meramente musical pues tienen 4 álbumes de estudio: el Pod del 90, el Last Splash del 93, Title TK del 2002 y Mountain Battles de 2008, que es el último que han sacado hasta ahora. Y bueno, que eso, estaba dudando si poner o no poner a Hole, que pues eso, que también los conoceréis bastante, es el grupo de Courtney Love, y como creo que nos queda tiempo pues vamos a poner un temilla. Tampoco vamos a contar mucho, supongo que lo conoceréis, pues ahí la controversia, yo es que no puedo evitar que ella me parezca una persona extraña, ¿no? Y un poco egoísta, pues la rumorología precisamente, y un poco por el hecho de cuando lanzaron uno de sus álbumes, el segundo creo que fue, pues a la semana siguiente de que ella saliera del tratamiento de desintoxicación en el que habían estado los dos, tanto Courtney Love como Kurt Cobain, y él acababa de salir también, y 4 días después de que muriera pues salió a la luz su segundo disco, que fue el pelotazo del siglo, ¿no? Para ellas, y que muchos dicen que en realidad era un álbum pensado por Kurt Cobain. Pero bueno, tampoco vamos a utilizar este programa desacreditar, ¿no?, a las mujeres, pues es como todo, pues unas nos caen mejor, otras peor. Vamos a escuchar el Violet y tampoco vamos a contar mucho más de Hole porque le conocéis, ¿no? Al grupo y a Kurt Nilov. Pues venga, Hole y Violet. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Bueno, pues mencionada queda Kurnik y Love, mencionados quedan Hole, que no parezca que me superpongo a ellas, es que se está acabando el tiempo y sí que quería comentar ahí brevemente el grupo que vamos a poner para cerrar, y nos quedan dos minutillos, así que bueno, que quería ahí hablar o contar dos cosillas de Babes in Toyland, que también es un grupo que me ha descubierto Ana, a raíz de, bueno, cuando le comentó que quería hacer este programa. Y que bueno, que también hila un poco en la línea argumental del programa, porque Kurnilov tocó con ellas durante un brevísimo periodo en el 87 hasta que la echaron, que fue un poco a raíz de que fundó Hole, estaba ahí dando tumbos por la vida. Y de Babes in Toyland fue expulsada. Bueno, Babes in Toyland es también un grupo de punk rock, de Estados Unidos también, de Minneapolis, de Minnesota, y que fueron parte también del movimiento Riot Girl. Se formaron en la segunda mitad también de los 80 y bueno, estuvieron ahí hasta el 95 como tal, luego con un cambio de formación hasta el 2000, que ya sí que se disolvió la banda de manera oficial. Y bueno, es un grupo bastante chulo. A mí también musicalmente me ha parecido ahí bastante curioso. ¿Y por qué acabar con ellos? Pues porque precisamente esta canción un poco también pues cierra la línea argumental del por qué hablar de todo esto y por qué lo hace más atractivo. Bueno, Basin Toyland, pues no hace falta que lo traduzca. Y la canción con la que vamos a acabar el programa se llama Sweet 69, pues el dulce 69. Espero que os haya entretenido, os haya descubierto algo, o por lo menos pues os haya gustado la musiquilla que ha sonado. Y con las Babes in Toyland nos despedimos hasta la semana que viene. Sweet 69.